finalmente me atreví. Te invité a venir, me dijiste que sí. Subimos al tejado, era una noche de abril. Fumamos en silencio y te besé por ti. Paró la luna, dijo que sí. Miramos las estrellas, no te alejes de mí. Y mi suerte cambió promesas sin cumplir. Fumamos en silencio y te besé por fin.